Hola Pepe, ¿qué tal? Buenos días Argentina. La Cámara Novena del Crimen de Córdoba y también un jurado popular declararon culpable de forma unánime del femicidio de Axul Montoro, una mujer trans de 23 años, a Fabián Casiva, de la misma edad. La condena fue cadena perpetua. Lara Godoy, compañera y amiga entrañable de Axul Montoro, nos deja esta reflexión. La figura de femicidio, sí. En un primer momento, el fiscal de instrucción, quien instruye la causa, Guillermo González, él fue el único de todos, digamos, quienes en la etapa de investigación de la causa, ¿no? Fue el único que supo verla realmente, Azul. La vio, no sé si me explico, él supo ver bien cómo Azul se sentía y por eso él vio que Azul siempre fue una mujer, se sintió siempre mujer, entonces puso la carátula de femicidio, ¿no? Fabián Casiva mató de 17 puñaladas a Azul Montoro el 17 de octubre del año 2017. Alejandrina Torres, la madre de Azul, dijo que por fin se hizo justicia y que ahora su hija descansa en paz. En tanto que el abogado querellante Tomás Aramayo hizo referencia al largo camino de 2 años que duró el juicio. Quedan algunas materias pendientes, como también la muerte tremenda y brutal de Laura Moyano, una mujer trans que fue también asesinada y arrojada a un baldío cerca de su casa en la zona norte de nuestra ciudad de Córdoba hace 4 años y otras tantas más, pero es un soplo de aire fresco para la justicia de Córdoba. Reportamos desde Radio Sur, le mandamos un saludo desde aquí, desde Villa El Libertador.